principal mandamiento de la ley es el amor al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. No basta con un cierto amor, tiene que ser total. Y Dios nos pide eso porque eso es lo mejor para nosotros. Dios es la humildad infinita. Dios es infinitamente humilde. Y sin embargo, busca ser adorado. Porque eso es lo mejor para nosotros. Dios nos pide que le adoremos. Y eso no lo hace porque reciba nada. Nada. Sino por nuestro bien. Es la única razón. Él ya tiene toda la gloria que merece. La gloria infinita no la tiene de las criaturas, sino de la vida de las tres personas trinitarias. Allí ya tiene una gloria infinita. Él mismo es la gloria infinita. Realmente dicho, tiene, por hablar con un lenguaje humano, pero no tiene nada. Él es la gloria infinita. Por eso cuando Él nos pide que le adoremos, nos está pidiendo lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros, criaturas, es que nos incorporemos a esta armonía que existe en todas las cosas que ha creado. Que nos incorporemos, no que resistamos. Y por eso ese es el primer mandamiento que nos da Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. No solo con el alma, sino con todo nuestro ser. Aquí ahora, en esta misa, le ofrecemos una adoración también visible, también con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pasa a ser un elemento más de la adoración. Uno podría decir, no, voy a adorarle en mi casa con mi alma. Sin embargo, el Señor a través de la Iglesia ha suscitado este mandamiento de santificar las fiestas. Y dice, no, también deseo que con todo vuestro ser participéis en esa liturgia, no solo con el alma. Iba a decir, el alma es lo esencial, pero la adoración, el cuerpo lleva a la adoración del alma, y la adoración del alma lleva a que también con el cuerpo le adoremos. Ambas cosas están unidas. Hay quienes las separan, pero ninguno de ellos aman grandemente a Dios. Quien dice, solo le voy a adorar con el alma, no amará grandemente a Dios. Quien solo le adora externamente con el cuerpo, asistiendo a actos religiosos, pero no con el alma, tampoco adora mucho. Tienen que unirse ambas cosas perfectamente. Porque ese es el orden de Dios. Y no solamente el cuerpo y el alma en una persona, sino en la misa, como hoy dominical, de toda una comunidad, no ya personal, sino todos juntos. También, de algún modo, la comunidad humana debe adorarle con su ser, no solo individualmente, sino también en grupo, porque también Dios es creador de ese grupo que llamamos la sociedad. Y por eso Dios suscitó en la Iglesia la liturgia. Lo ideal sería que toda la humanidad le adorara unida, a través de una gran liturgia dividida en muchas misas, es verdad, en el día del Señor, pero que toda la humanidad la adorara. No existe ese ideal, pero de algún modo una gran parte de la humanidad le adora de muchos modos distintos y en muchas creencias distintas, pero de algún modo también esto sucede. También la humanidad, no todos, pero también la humanidad le adora individual y colectivamente, a través de muchos modos. Pues nada más, que todos nosotros oigamos este mandato del Señor y le adoremos del mejor modo que se nos ocurra, porque si le pedimos al Espíritu Santo que nos inspire, el Espíritu Santo nos inspirará de qué modos le podemos adorar y en los modos que ya le adoramos, cómo le podemos adorar mejor.